Gustavo Daniel Gabrielli, que fue el ideólogo de este YouTube que está teniendo tanto éxito. Y Video Club de Amigo, con las recomendaciones de cine para ver en casa, que tendremos esta noche en el último bloque del programa, y la especial colaboración de la Fundación Odeón, que nos obsequiaba siempre 4 entradas por semana, que volveremos a tener cuando retornen las funciones cinematográficas. Pueden comunicarse con el programa a través del teléfono 421-9227, que se encuentra en el control central y que será atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares, deben anexar la característica 0345 al 421-9227, ya que por nuestra página web www.fmlurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de texto durante el programa, tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28, que se los repito, 0345-155-2806-28. La epopeya de El Señor de los Anillos. Cuarta parte. Una verdadera empresa. Pero la empresa llega a su fin. Cuarta y última parte. Con la tercera parte de la trilogía del Señor de los Anillos, el viaje llega a su fin, y que es la más larga y más espectacular de la trilogía. El Retorno del Rey nos ofrece mucho para contar, ya que se destaca por sus impresionantes batallas, como la batalla de Minas Tirith, que es la más sobresaliente sobre todas, y en la que 200.000 Uruk-hai enfrentarán al último reducto de la resistencia humana con respecto a la batalla del abismo de Helm, donde solo participaron 10.000 orcos. Weta Digital debió reformar su sede para rodar esta impresionante secuencia, con la inclusión de un espacio mayor para poder acomodar el equipo informático que se necesitaba para dar vida a esos 200.000 participantes en esta batalla de una grandiosidad jamás filmada. Los técnicos de Weta volvieron a recurrir al programa Massive, que ya habían utilizado en la preparación de la batalla del abismo de Helm, porque tiene la característica de poder crear miles de criaturas con capacidad de movimiento y decisión. Peter Jackson comentó que estaba encantado con el Massive, porque tan solo apretando un botón, todos los soldados comienzan la gigantesca batalla. Otro de los aspectos más sobresaliente e impresionante fue la ciudad de Minas Tirith, la cual tuvo que ser creada en dos partes. La primera en un enorme plató, en una cantera, que fue la misma en la que se había rodado el abismo de Helm. El resto se recreó en una maqueta que alcanzó casi 2 metros. La ciudad de Minas Tirith era también conocida como la ciudad de los reyes, construida en 7 niveles de piedra esculpidos en una colina, y cada nivel consta de una muralla con puertas y almenas, y su círculo superior se eleva a más de 200 metros por encima de la gran puerta, y en la cumbre está la ciudad de Minas Tirith. Los hobbits Frodo y Sam se enfrentan en un momento cumbre a Elia. Los hobbits Frodo y Sam se enfrentan en un momento cumbre a Elia la araña, un inmenso y ponzoñoso arácnido, y la creación de la gruta donde habita Elia la araña. Fue una de las tareas que les exigió más trabajos a los diseñadores de producción, ya que el túnel por el que se desplazan Frodo y Sam es real y se construyó con rocas falsas fabricadas con poliestireno y fueron acumuladas por una serie de galerías interconectadas en forma diamantina y redondeadas. Y la araña fue creada con la ayuda del ordenador, dejando un reguero de ácido cuando se desplaza, y las telarañas gigantescas se crearon con el empleo de pegamentos que se sumergieron en agua para luego fijarlos en las paredes de la gruta. Otro acierto conjunto con el de Elia la araña fue el sendero de los muertos, por donde se dirige Aragorn en busca del ejército de las tinieblas, antiguos sirvientes de Gondor que fueron condenados para siempre a esa maldición por haber traicionado el juramento de lealtad, y que marca otro de los momentos terroríficos de esta tercera parte. El equipo de producción y diseño concibió el sendero de los muertos como un sitio de estructuras rocosas gigantescas que cambia de forma fantasmalmente y que se convierten en ciudades que albergan los soldados no muertos que aparecen como verdaderos zombies. Para ello se esculpieron edificios ruinosos con escaleras, torres y cúpulas sobre muros de poliestireno negro, para luego crear miles de cráneos para semejar una verdadera avalancha que se precipite sobre los personajes. Por todo esto, el retorno del rey se nos presenta majestuosamente espectacular, y hay más aún porque para las contiendas hacía falta miles de caballos y solo se contó con 250 equinos, por lo que hubo que recrear mediante el ordenador dicha cantidad, por lo que se debió adecuar el sistema de captura de los movimientos de los caballos, para luego añadir a los especialistas cabalgando y haciendo las correspondientes cabriolas con los caballos reales y sin peligro alguno. Así fue como se crearon esas sorprendentes escenas donde ninguno de los animales corrió peligro de accidentarse. Dentro de todo el sistema de efectos especiales, se utilizaron programas de simulación en 3 dimensiones provenientes de Real Wave y Real Flow, que logran procesos físicos muy complicados porque intervienen cálculos matemáticos sumamente complejos, como para crear el agua de un río o la brisa entre los árboles, por lo que se deben mover entre el arte y las ecuaciones para lograr comportamientos fluidos. Hay detalles tridimensionales increíbles utilizados en la destrucción de Minas Tirith. Los expertos de la empresa Next Limit, que visitaron los ranchos de George Lucas en California y de Peter Jackson en Antípodas, se sorprendieron ante el potencial informático que poseen ambos. Jackson tiene 400 ordenadores que trabajan con Linux, que han sido valuados en unos 7 millones de dólares. La trilogía de El Señor de los Anillos fue coproducida entre los Estados Unidos y Nueva Zelanda. Y así culminamos este historial acerca de cómo fue el gran trabajo y la realización de estas tres partes de El Señor de los Anillos. Bueno, y de hecho que aquí culmina el historial de la epopeya, de cómo se llevó a cabo el gran trabajo, esa gran empresa, que hoy, con esta cuarta parte, hemos llegado al final, con todo el comentario de la extraordinaria realización que fue trabajar tres películas al mismo tiempo, por Peter Jackson y todo su equipo de 200 personas. Y vamos a continuar en los próximos tres programas con cada una de las tres películas de la trilogía. Y ahora sí, comentando directamente cada una con todos los actores y actrices que participaron en ellas. Y por supuesto, bajo la dirección de este genial Peter Jackson. Y me reservo todavía el tema de Enya, May y The Big para las próximas ediciones de El Señor de los Anillos, y que vamos a hablar también de el creador de su música. Hoy nos vamos a dedicar a continuación acerca de Peter Jackson. Pero ahora vamos a escuchar nuestro primer temita musical. Y va a ser un tema muy conocido y que vamos a retrotraer porque hace tiempo que no lo escuchamos. Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida, con Harrison Ford. Tema compuesto por John Williams, original de la película Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida. Bueno, acabamos de escuchar el tema Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, de esa serie de películas que dirigió Steven Spielberg, con la música de el gran John Williams, otro gran músico que tiene también el cine norteamericano, original de dicha película. Bueno, en este momento acaba de llegar un mensaje de Gustavo Daniel Gabrieli que recibió Edgardo en su celular. Y nos comunica, Gustavo, que ya tenemos un suscrito más, de manera que ya son 490. Solo restan 10 para llegar a la meta que nos hemos fijado, ¿eh? Suscríbase, que es gratuito. Nuestro YouTube, sinceramente, les va a encantar. Conociendo a Peter Jackson. Peter Jackson es un director, guionista y productor de cine neozelandés, muy especialmente conocido por dirigir, producir y guionizar la trilogía de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, año 2001, Las Dos Torres, año 2002, y El Retorno del Rey, año 2003, así como su precuela, la trilogía de El Hobbit, con Un Viaje Inesperado, 2012, La Desolación de Smaug, 2013, y La Batalla de los Cinco Ejércitos, 2014. En el año 2013 fue nombrado miembro de la prestigiosa Orden de Nueva Zelanda. Peter Robert Jackson nació en Wellington, capital de Nueva Zelanda, el 31 de octubre de 1961 y se crió en Pukerua Bay, siendo hijo de inmigrantes ingleses. A los 9 años vio King Kong, que le inspiró, y desde entonces su deseo fue ser director de cine, y recuerda que intentó cuando tenía 12 años hacer King Kong. Realizó cortometrajes con una cámara de video que le regalaron sus padres y comenzó su carrera filmando en su tiempo libre, y así realizó Mal Gusto, con el que alcanzó un gran reconocimiento en el Festival de Cannes, iniciando así su carrera profesional que le permitió acceder al mundo hollywoodense, donde siempre ha permanecido, pero siempre ha permanecido en su patria natal, al contrario de otros realizadores neozelandeses, preparando sus nuevos proyectos y creando negocios para producir películas en Nueva Zelanda. En la Convención Internacional de Cómics de San Diego del año 2009, mientras era entrevistado junto a James Cameron, director de grandes trabajos como Titanic 1997 y Avatar 2009, mencionó que ciertas películas lo estimularon mucho. Caso de Buenos Muchachos 1990 y Casino 1995, ambas con Robert De Niro, y que Waterloo del año 1970 le inspiró en su juventud. Desde el año 1976 hasta el año 2018 lleva realizadas 17 películas, entre ellas 3 documentales de las que fue guionista en 16 y productor en 14, siendo muy recordada aquella del año 1987, Mal Gusto, de la que fue director, guionista y productor, y en la que también actuó, película que filmó el mismo año de su casamiento con Fran Walsh, donde unos extraterrestres invaden el pueblo de Caloro, en Nueva Zelanda, capturando y asesinando a los habitantes, a quienes colocan en cajas, y así los convertían en comidas ligeras. Y todo lo que pasa en torno a ello, ante el envío del gobierno de 4 paramilitares especializados para resolver la tremenda situación. Mal gusto fue una sorpresa, de buen mal gusto. Y dentro de su filmografía, aparte de la trilogía de El Señor de los Anillos y la trilogía del Hobbit, podemos recordarle Criaturas Celestiales, 1994, una película que se basa en hechos reales sucedidos en Nueva Zelanda con Kate Winslet, Muertos de Miedo, 1996, con Michael J. Fox, King Kong, 2005, remake del clásico de 1933, cumpliendo con su sueño de su infancia. Distrito 9, ambientada en Sudáfrica, contando la convivencia de extraterrestres llegados hace 28 años con los terrestres que habitan un sector considerado Distrito 9. Y Desde mi cielo, basada en una novela de Alice Sebold, donde cuenta la historia de Susie Salmón, una joven asesinada que observa desde el cielo a su familia y a su asesino con deseos de venganza o que su familia se recupere del impacto de su muerte, ambas del año 2009. El 16 de octubre del 2018 estrenó en el Festival de Cine de Londres un documental en tridimensión para conmemorar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, titulado Ellos no envejecen, como parte de una serie de celebraciones en el Reino Unido. El 14 de diciembre del año 2018, Universal estrenó Máquinas Mortales, adaptación cinematográfica de la galardonada serie de libros de ciencia ficción de Philip Reeve, dirigida por Christian Rivers, de la que fue guionista y productor. En su vida personal, desde 1987, Peter Jackson está casado con Fran Walsh, con la que tiene 2 hijos, Billy y Kathy. Su madre, Joan, falleció 3 días después del estreno mundial de El Señor de los Anillos en la Comunidad del Anillo, y hubo una presentación especial de la película tras su funeral. Cabe destacar que Peter Jackson es un entusiasta de la aviación y posee una colección de aviones. Y veamos ahora las nominaciones y los premios obtenidos con sus trabajos. Premio Oscar de la Academia de Hollywood, nominado por Criaturas Celestiales, la trilogía de El Señor de los Anillos y Distrito 9, y lo ganó por el mejor guion adaptado y mejor director con El Retorno del Rey. Premios Globo de Oro, nominado por la trilogía de El Señor de los Anillos, y lo ganó como mejor director por El Retorno del Rey. Premio BAFTA de la Academia Inglesa, nominado por la trilogía de El Señor de los Anillos y por su documental 2018, Ellos no envejecen. Y lo ganó por La Comunidad del Anillo como mejor director y mejor película, y con El Retorno del Rey como mejor película y mejor guión adaptado. Así conocimos a este destacado director de cine neozelandés, Peter Jackson, que mañana sábado, 31 de octubre 2020, cumplirá 49 años. Muy feliz cumpleaños, Peter Jackson.

que fue guionizada por León Uris. El filme contó con una distinguida fotografía de Charles Lange Jr., de cuyo montaje se encargó Warren Lowe, siendo responsable del vestuario la galardonada Eddie Head, con la colaboración de Grace Harris y John Anderson. La música fue compuesta por el reconocido maestro del Far West, Dimitri Tionkin, autor de variadas bandas sonoras como la recordada A la hora señalada, del año 1953. Duelo de Titanes relata aquel histórico suceso ocurrido el 26 de octubre de 1881 en Tombstone, Arizona, cuando se produce un enfrentamiento en los corrales de ganado de Oka Corral entre el mariscal federal William Hare y sus hermanos Morgan y Virgil, acompañados por Doc Holliday, el pistolero amigo de William Hare, contra los hermanos Frank y Tom McGlory, los hermanos Ike y Billy Clanton, Billy Clairborne y otros pistoleros, donde luego de un gran tiroteo cayeron abatidos los hermanos McGlory, Billy Clanton y otros pistoleros, quedando heridos Ike Clanton y Billy Clairborne, mientras los representantes de la ley resultaron ilesos. Duelo de Titanes fue interpretada por Burt Lancaster como William Hare, Carl Douglas como Doc Holliday, acompañados por John Ireland, Rhonda Fleming, Jovan Flitt, Lyle Berger, Frank Failen, Earl Holliman, Ted DeCorsia, Dennis Hopper, Jack Elam, DeForest Kelley, Martin Milner y Lee Van Cleef. Y no acreditados participaron Dorothy Abbott, Frank Carter, Franklin Farnum, John Maxwell, Vince Russell y Mickey Simpson. Para evitar la comparación con La Pasión de los Fuertes, My Dear Clementine, del año 1946, dirigida por John Ford con Henry Fonda y Victor Mature, la narración de John Sturges encara un punto de vista totalmente distinto, ofreciéndonos un relato que poco tiene que ver con el de John Ford, con excepción del afamado enfrentamiento en Oka Corral, del que se han cumplido 139 años el lunes 26 de esta semana, y aunque coincida en el fondo con ello, esta película destaca la amistad entre dos hombres y de lo que se es capaz de hacer para mantenerla, a pesar de las diferencias morales. John Henry Holliday era un buen dentista, instalado en Atlanta, pero se enferma de tuberculosis y su médico le recomienda mudarse a un clima seco, por lo que parte hacia el oeste e instala su consultorio en Dallas, Texas. Su enfermedad se agrava, por lo que abandona la profesión y se dedica a jugar al póker, siendo muy habilidoso, pero debió aprender a manejar el cuchillo y la pistola por los malos perdedores, y así adquiere la fama de pistolero y es apodado Doc por el hecho de ser un doctor, en este caso un dentista. En sus andanzas es cuando se encuentra con William Hare en Dodge City, quien anda persiguiendo a los Clanton, y le interroga porque jugó al póker con Ike Clanton, pero Holliday se niega a responderle y no le comenta nada. Posteriormente mata en defensa propia a Ed Bailey, personaje de Lee Van Cleef, pero es detenido y William Hare le salva de ser linchado por los enfurecidos pobladores. Tiempo después, William Hare, designado mariscal federal, regresa a Dodge City y se reencuentra con Doc Holliday. Dispuesto a devolverle el favor que le hiciera salvándole del linchamiento, por lo que le ayuda en sus funciones y terminan siendo grandes amigos. Cuando Wheelhead está por retirarse para casarse y ser granjero, llega un telegrama de uno de sus hermanos, Morgan, que se postula para ser sheriff en Tombstone, un pueblo donde se ha establecido Ike Clanton y los suyos, por lo que Wheelhead decide ir con Doc Holliday para enfrentar a Clanton. Es como ambos participan en el histórico duelo de Oca Corral. La música de la película, compuesta por Dmitri Tionkin, es uno de los logros fundamentales de la película. Frankie Lane interpreta la canción escrita por Ned Washington, que va anticipando lo que sucede y lo que va a suceder, siendo una de las variadas y famosas canciones de películas del Far West estadounidense. El rodaje se llevó a cabo en variadas localidades de Arizona, como Old Tucson, Canelo, Phoenix y El Hin, Fairbank, Phoenix y Apache, Fairbank y Apache Junction, así como en El More Ranch de Sonoita, Agoura Ranch en Agoura, Apachela Ranch en Junction, Superstition Mountain, Sierrita Mountains, Sonoran Desert, Circle Z Ranch, Patagonia, Área de Conservación Nacional Las Ciénagas, Dragon Mountains y Tucson Mountains. Duelo de Titanes fue candidata al Oscar al Mejor Sonido para George Dutton y al Oscar al Mejor Montaje para Warren Lowe. Se estrenó en los Estados Unidos el 30 de mayo de 1957 y en la Argentina el 26 de marzo de 1958 en los cines Metropolitan, Normandí y Ópera, y simultáneamente en cines de barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta película que encierra un hecho histórico, con Burt Lancaster y Kirk Douglas, que se tituló Duelo de Titanes. Bueno, cabe destacar que Duelo de Titanes tiene una continuación hecha varios años después por el mismo Leonard Targes, que se llamó La Hora de la Pistola, con James Garner, que vamos a comentar el viernes venidero para completar esta dupla de el histórico duelo de Oca Corral. Y vamos a escuchar ahora el tema de la película Duelo de Titanes, de Dmitri Tionkin y Ned Washington. Duelo de Titanes, que canta Frankie Lane. Escuchen. King Corral, oh King Corral, outlaw band make their final stand. Oh, King Corral, oh, my dearest one, must I lay down my gun or take the chance of losing you forever? Duty calls, my back's against the wall. Have you no kind word to say before I ride away? Love

y que resulta para mucha gente, de acuerdo a una estadística que me envió Gustavo Daniel acerca de quiénes escuchan, dónde se escuchan, cuántas personas y cómo se escucha en el YouTube, tanto en Chile, Perú, México, Venezuela, Colombia, por supuesto en Argentina, en Uruguay, tenemos también oyentes en el Brasil. Y eso nos llena de satisfacción porque lo hacemos con mucho cariño para que ustedes tengan un páramo de entretenimiento en las tardes o en las noches, y más ahora que tenemos que permanecer a resguardo por este coronavirus que ha asolado a todo el mundo y que nos tocó a la Argentina con todo, y especialmente en estos últimos tiempos en nuestra ciudad de Concordia, donde se ha dado con mucha intensidad debido a una serie de irresponsables que tenemos en nuestra ciudad, que parece que se creen superhombres y que el virus no los va a atacar. Claro, no los va a atacar enseguida. Hacen fiestas, se reúnen, andan en patota, lo que sea. Pero mientras tanto, el virus, si les ha ingresado, tiene un periodo de incubamiento. Y cuando se da, se da. Y muchos de esos festejantes, superhombres, que han estado en las farras y que no han hecho caso a las reglamentaciones de nuestra intendencia y del servicio de salud, seguramente alguno de ellos deberá estar internado en este momento en el Mar Benrat, pidiéndole a Dios por su vida. ¿Por qué no se cuidó? No se cuidó, se arriesgó, y gracias a su descuido también estamos nosotros, Edgardo, yo y todos los que nos cuidamos a riesgo por culpa de irresponsables. No quería comentar esto porque no le hace a mi programa, pero a veces todo se junta y se hace una cadena. Y por eso, para quienes realmente se quedan en casa cuidándose, está nuestro YouTube para entretenerles. Bueno, y ahora, Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32 y Ortopedia Concordia de Urquiza 546 presentan Memoria de Cine Argentino. Y ahora vamos a comentar el cine mudo argentino del año 1929. Desde 1926 a 1930 son muy pocas las referencias respecto de nuestra producción cinematográfica, debido a que por negligencia y descuido no se reparó oportunamente en tratar de conservar o resguardar el material fílmico, o por abandono, como en el caso de Julio Irigoyen, que nunca conservó los negativos de sus realizaciones, o por obra de la fatalidad, como en el caso de Federico Valle, cuando el 14 de abril de 1926 un incendio en sus depósitos de Suipacha 750 provocó la pérdida de muchas películas mudas y en gran parte de su noticiero Film Revista Valle. Y luego vendió lo poco que se había rescatado, al igual que los hermanos Julio y Roberto Irigoyen, que vendieron su material para la confección de peines y punteras de cordones de zapatos, tal vez por necesidad económica o porque ya no se dedicarían más al cine. Esto no solo pasó en la década de los años 20, porque también se dio desde 1900 a 1919, etapa donde hay muchos trabajos considerados directamente perdidos, de los que se conocen solamente los títulos por referencias de diarios o revistas de la época, o por investigación de los historiadores cinematográficos. Por estas circunstancias y la falta de una legislación con intención de la preservación de estas obras, es que se perdió un caudal enorme de películas argentinas antes de 1930. Mayormente, la composición química del soporte fílmico fue también en muchos casos la causa de la desaparición del material. Existen varias películas en estado de conservación incompleta, a las que les faltan escenas, como en el caso de Nobleza Gaucha del año 1914 de Ernesto Gunche y Martínez de la Pera, o de Juan sin ropa 1919 de Georges Benoit, o de Perdón Viejita 1926 de José Agustín Ferreiras. En otros casos ocurre la falta de rollos enteros, como en el caso de La Revolución de Mayo del año 1909 del emprendedor Mario Galio. Por ello, es muy poco lo que se puede comentar de este periodo de 4 años, pero de todos modos tenemos 3 películas del año 1929. Destinos. Es una película muda argentina filmada en 1929 en blanco y negro, producción de Compañía Ariel de 80 minutos, que fue rodada en varios lugares centrales de la ciudad de Buenos Aires con fotografía de Alberto J. Biasotti, entre ellos en la famosa calle Corrientes, dirigida por Edmo Cominetti, sobre guión de Carlos Duc, y que contó con el protagonismo de Felipe Farab, Eva Betoni, Carlos Duc, Juan Siches de Alarcón, Alberto Berciani, Julio Bunge, Hilda Alsina y Lucy Cortés, y que fue estrenada el 2 de octubre de 1929. Su historia se ubica en el ambiente estudiantil y gira en torno a divertidos equívocos sobre el comportamiento de unos estudiantes en una casa de huéspedes, donde se presentan algunos asuntos amorosos y fiestas. Pero luego ocurren bruscos cambios que van de lo cómico a lo dramático, cuando los jóvenes tienen que, buscando sus objetivos, enfrentar la realidad de la vida cotidiana. Hacia el final se complica la historia con un aparente matrimonio incestuoso que se dilucidará oportunamente para que el protagonista pueda definir su vida amorosa. Y la película culmina con nuevas escenas de comicidad. Destinos prácticamente le puso el cierre al periodo mudo del cine argentino. Tuvo un destacado reestreno el 27 de abril de 1931, oportunidad en que fue reprisada de manera sincronizada con el sonido Vitaphone, que incluía música y sonido de efectos sonoros especiales. Recibió numerosas críticas positivas, aunque revistas de la época como Atlántida resaltaron algunos puntos negativos al decir la única falla de este film está en su argumento. Nada novedoso y diluido en episodios innecesarios que le quitan unidad dramática y que por momentos la hacen pesada. El Poncho del Olvido. Es una película muda argentina en blanco y negro del año 1929... producida por el uruguayo Julio Alsina a través de Cinematografía Culel, dirigida por el peruano Ricardo Villarán, sobre su propio guión, y protagonizada por Felipe Farad, Mari Clay, Arturo Forte, José Pla, Carlos Duc y Ángel Boyano. La música es de Enrique Maroni, ya que la historia está basada, como otras películas en estos años, en estos... perdón. Ya que la historia está basada, como otras películas de estos años silentes de nuestro cine, a partir de un tango. Y en este caso compuesto por Enrique Maroni y Adolfo Rafael Avilés, estrenado en 1924. Y del mismo nombre, que se grabó bajo el sello RCA Víctor y que en el año 1926 fue llevado al teatro por Rogelio Giudice. El Poncho del Olvido es una leyenda. No es una historia típica de la muchacha inocente del barrio que termina siendo una prostituta en un cabaret de la ciudad de Buenos Aires, sino una joven que hace abandono de su hogar para seguir al hombre que ama, ya que es incapaz de soportar la pobreza en la que ha caído sumergida la familia, como resultado de una repentina mala suerte con pérdidas económicas que la ha condenado a la miseria. Ella descubre entonces el bullicio de los cabarets, como también las amarguras de la oscura realidad que existe entre las mujeres que dan placer buscando un futuro que resulta falso y que toman decisiones difíciles con el fin de obtener una buena vida en común con los que aman. Una de las escenas más recordadas de este filme, según los comentarios, es cuando el gaucho abandonado por su mujer mira con nostalgia una serie de objetos que fueron de propiedad conjunta y los cubre bruscamente con su poncho, para de esa manera matar los recuerdos. Aquí se introduce un truco de superposición y las cosas tenaces volvían a aparecer en la mente ya alucinada del paisano. Esta película gauchesca fue estrenada en septiembre del año 1929 en los cines de la ciudad de Buenos Aires. La Quena de la Muerte es una película muda argentina del año 1929 de 68 minutos de duración, filmada en blanco y negro, dirigida por Nelo Cosimi, siendo la fotografía trabajo de Antonio Prieto, igual nombre y apellido del posterior cantante y actor argentino de origen chileno, Juan Antonio Espinosa Prieto. La historia es básicamente un melodrama de celos y traiciones cruzadas, pero con otros elementos originales que ninguna película se había atrevido a sugerir hasta ese año, como la posibilidad de una relación amorosa entre un indio y una mujer blanca, y siendo ella la que toma la iniciativa. Todo ocurre cuando una mujer y su amante van a pasar una temporada a las sierras de Córdoba para recobrarse de la disipada vida que llevan en la ciudad, pero allí vuelven a sus andanzas. Y mientras él trata de seducir a una paisana serrana, ella invita a un mestizo a su dormitorio. El cronista Fernando Martín Peña escribió sobre La Quena de la Muerte: plantear una relación amorosa interracial era tabú. Un hombre blanco podía conquistar a una india, pero de ninguna manera una mujer blanca podía tener relaciones con un indio. Y es lo que acá ocurre, lo que demuestra que una falta extraordinaria de moralina en la película. Los personajes son presentados como gente de vida disipada, entregada a los vicios, pero el personaje masculino, sin embargo, no es castigado por vicios, sino porque hace daño a los demás. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando el cine mudo del año 1929, con tres películas que se titularon Destinos, El Poncho del Olvido y La Quena de la Muerte. Y Memoria de Cine Argentino fue presentada exclusivamente en la noche de hoy por Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32 y Ortopedia Concordia de Urquiza 546. Como habíamos hablado instantes atrás de este gran músico que se llamó James Horner, ¿por qué no escuchar la melodía de Titanic? Mi corazón seguirá contigo, que pertenece a James Horner y Dionne Warwick, que es quien la canta. Pero no vamos a escuchar la versión de Dionne Warwick. Vamos a escuchar una versión que está interpretada por Damián Luca con su flauta dulce y acompañamiento de orquesta. Así que escuchémosles a Damián Luca en Mi corazón seguirá contigo, de Titanic. Acabamos de escuchar este hermoso tema, sinceramente, Mi corazón seguirá contigo, de James Horner y Dionne Warwick, de la película Titanic de James Cameron, que interpretó Damián Luca con su flauta dulce y orquesta para ustedes en esta noche 1176. Disculpen que les hemos dejado la música de fondo porque sonó la alarma del auto y salimos con Edgardo los dos rajando a la calle, porque ahora todo es posible, pero fue una falsa alarma, alguien lo habrá tocado o lo rozaron, de manera que ya se solucionó el problema y seguimos con el programa. Disculpen la interrupción, ¿eh? Recordando al actor francés Pierre Brasseur. Pierre Brasseur fue un actor y director de teatro y actor de cine francés, nacido en la ciudad de París el 22 de diciembre de 1922, como Pierre Albert Espinasse, hijo del actor Georges Espinasse y la actriz Germaine Brasseur. Y su abuelo materno fue el actor Albert Brasseur, siendo el padre del actor Claude Brasseur, y también su nieto, Alexander Brasseur, es actor del cine francés. Siendo que conservaron el apellido Brasseur como apellido artístico, o sea, su apellido materno. Debutó en teatro en 1924 y en el cine mudo con Madame Saint-Genest en 1925, junto a Gloria Swanson, dirigido por Leonel Perret, Y luego filma dos películas en 1927 y desde allí hasta el año 1972, Pierre Brasseur actuó en 136 películas y 8 cortometrajes. Durante los años 40, actuó en 27 películas y un telefilme en 1949. Durante los años 50, filmó 21 películas y un corto no acreditado. En los años 60, actuó en 35 películas y 2 telefilmes. En 1969 y en 1970, año en que se dedicó a actuar hasta 1972, lo hizo en 3 series televisivas. Sus últimos trabajos cinematográficos se dieron con El aventurero del año 2 junto a Jean-Paul Belmondo en 1971 y La tarde más bella de mi vida de 1972 con Alberto Sordi y Michel Simon. De los 30 trabajos podemos recordarle Yo y la Emperatriz, 1936, Un principal emperador, 1934, Sábado, domingo y lunes, 1935, La esposa de papá, 1937, y El muelle de las brumas, 1938, con Jean Gabin. Todas estas películas son de los años 30. Fue un intérprete de personajes tipo gigoló y comenzó a establecer su fama a partir de su trabajo en Lumière de été, Luz de verano, 1943, dirigida por Jean Gremillion junto a Madeleine Renaud. Se convierte en celebridad internacional a partir de personajes de Frédéric Lemaine en Les Enfants du Paradis, Sombra del Paraíso, de Marcel Carné, película épica romántica filmada en 1945 durante la ocupación alemana de París. Una película con 3 horas de duración exhibida en 2 partes, que se consideró como la respuesta francesa a la película estadounidense Lo que el viento se llevó, del año 1939. Luego, hasta el año 1950, podemos recordarle Una mujer fatal, Las puertas de la noche, Rocambole, Los amantes de Verona, El secreto de Montecristo, La Noche Blanca, Azul, 1951, El Placer, Le Plaisir, episodio La Maison de Tellier, 1952, Rasputin, 1954, Napoleón, 1955, Puerta de Lilas, 1957, y luego Carta con Llamas y El Bello Antonio, 1960. Amores Célebres, 1961. Las Aves van a morir al Perú y Montecristo 70, The Return of Montecristo, 1968. Y Goto, La Isla del Amor, 1969. En 1961 ganó el premio teatral Brigadier por Querido Mentiroso de Jerome Kitty. Se casó con la actriz Odette Jo Wells en 1935, con quien tuvo su hijo Claude. Luego con la pianista Lina Magrini y en sus últimos años vivió con la cantante Catherine Sauvage. Falleció de un inesperado infarto al corazón en una filmación en Brunico, Tirol del Sur, en Italia, el 14 de agosto de 1972, a los 66 años, y está sepultado en el cementerio de Père-Lachaise de París. Condecorado caballero de la Legión de Honor en 1966 y nombrado comandante de la Orden de las Artes y las Letras en 1967, ambas distinciones del gobierno francés.

Massey, así se llama, Michael Massey. Falleció el 26 de octubre del año 2016. Y este actor falleció con 61 años. Y es recordado por ser el actor que mató a Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, que mató accidentalmente en la filmación de la película El Cuervo, cuando le dispara con un revólver que en vez de haber sido cargado con balas de salva, tenía balas verdaderas. Y la bala que disparó le impactó justamente en el medio del pecho, perforándole el corazón a Brandon Lee, que si usted ve la película El Cuervo y la detiene justito en ese momento, va a notar un gesto en su cara que queda impreso por el impacto verdadero de la bala, y murió instantáneamente. A los 61 años falleció Michael Massey el 23 de octubre del 2016, cumpliéndose su cuarto aniversario. El día 26 también recordamos el primer aniversario del fallecimiento de la actriz argentina Silvia Montanari, con 76 años el pasado 2019. Y pasamos al día 27 para recordar al actor argentino Aldo Barbero, que con 76 años falleció en el 2013. Al actor norteamericano Donald Crisp, que con 94 años falleció en 1974. También al actor norteamericano Arthur Hill, con 84 años falleció en el 2006. Y el día 27 también se recordó un aniversario más del gran comediante italiano Ugo Tognazzi, que falleció con 68 años en 1990. Pasamos al día 28 para recordar el fallecimiento de la actriz francesa Tina Aumont, 60 años, falleció en el 2006. El 29 recordamos a Gilda Lussac, que falleció con 60 años, esta actriz argentina, en 1998. También recordamos ayer 29 a Walter Vidarte, actor argentino, 80 años, que falleció en el 2011. Y a la actriz y directora argentina Julia Bolgrolman, que con 78 años falleció el 29 de octubre del 2013. Desgracia argentina en un solo día, ¿no? A través de los años. Hoy estamos recordando al actor norteamericano Harry Lauter, que con 76 años falleció en 1990, y al actor italiano Ralph Vallone, 85 años, falleció en el 2002. Mañana se cumple un aniversario más del fallecimiento del gran director italiano Federico Fellini, que con 73 años se nos fue en el año 1993, y del actor ruso Vladimir Seldin, que con 101 años falleció en el 2016, cumpliéndose su cuarto aniversario. Y este es el recuerdo de esta cortita semana de todos los que he mencionado, que por supuesto, y especialmente a los argentinos, recordamos con mucho cariño. Bueno, y en esta etapa final de la noche 1176 de este último viernes de octubre, vamos a escuchar un rock and roll. ¿Qué les parece? Y con Little Richards y su banda, que fue uno de los grandes rockeros de los tantos que estuvo Estados Unidos y que se destacaron mucho, vamos a escucharlo en un tema muy conocido y con el estilo de Little Richards y ese rock de otrora que comenzó con allá por los años 56, comenzó la furia del rock, que uno de sus grandes cultores fue Elvis Presley, y que se dio en una película la primer gran interpretación de un rock and roll oportunamente. El tema se titula Larguirucha Sally por Little Richards y su banda. Escuchen. Gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He claimed he has the music, but he's having a lot of fun. Oh, baby. Yes, baby. Woo-hoo, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Well, long tall Sally, she's a bit of a species guy. Everything that Uncle John need, oh, baby. Presentamos Cine para ver en casa. El espacio exclusivo de video Club Amigo de Sarmiento 416 con teléfono 422-7132, que sigue exitosamente con la venta de 3 DVD por 100 pesos. No se los pierda, que van quedando pocos. Y esta noche tenemos 6 estrenos, 6 que no han llegado a los cines y que su estreno se produce en DVD. Y vamos al primero, Emperador. Esta es una producción estadounidense 2020 de 99 minutos, basado en hechos reales e históricos, dirigida por Mar Amin con Dajon Okeniji, James Cromwell, Bruce Dern, Michael T. Williamson, Harry Lennox y otros. Es la historia del esclavo negro Gil Green, conocido como el Emperador, quien fue uno de los iniciadores con otros ciudadanos de estados norteños proclives a la abolición de la esclavitud. Los iniciadores de la revolución conocida como la Guerra de Secesión Norte-Sur, un relato sumamente interesante con adecuada acción que sigue a este esclavo que se convierte en una leyenda luego de asesinar al blanco que mató a su esposa. Sobrias actuaciones de los veteranos James Cromwell y Bruce Dern y del actor de color Dajo Okejini, y la de Freddy Douglass, componiendo un cazarrecompensa que despertará su odio viendo esta película. Buena realización, buena fotografía, emoción y todos los ingredientes para considerarla una muy buena a distinguida película. Emperador. Portero, producción estadounidense 2020, es un thriller de acción de 97 minutos dirigido por Yurei Kitamura, con un elenco compuesto por Ruby Rose, Jean Reno, el francés, Rupert Evans, Al Sejeni y Luis Mandylor. El tío de una experta ex militar héroe de guerra le invita a trabajar en un edificio que entrará en remodelación, por lo que todos los mudadores deben desocuparlo. La recibe el portero, que le indica su trabajo y comenta que quedan aún un matrimonio anciano en el piso 3 y un viudo con sus dos hijos en el piso 10. El viudo resulta ser su cuñado, al que va a saludar. Ingresa al edificio el francés Victor Dubois, personaje de Jean Reno, con tres hombres y una mujer con muy malas intenciones, por lo que una vez demostradas las mismas deberá vérsela con esta inesperada portera al mejor estilo de Bruce Willis en aquella recordada Duro de Matar de 1991. Buena trama, con traiciones y acción. Jean Reno, sobrio e impecable. Ruby Rose, debut y sorpresa, de muy buen desempeño. También es destacable la atención de la niña Kayla Lord Cassidy. Muy buena película, El Portero. El Engaño, producción estadounidense 2020 de 97 minutos, es un thriller de suspenso muy interesante, dirigido y guionizado por Vina Sood. Elenco: Peter Sarsgaard, Mireille Enos, Joe King y otros. Inesperadamente, cuando un padre lleva a su hija y su amiga a un campamento de la escuela de ballet, en el momento en que se detienen en la ruta nevada porque las chicas desean orinar, desaparece la amiga de su hija, quien al parecer la ha empujado del puente y hecho caer a un río correntoso. Con lógica desesperación, el padre la busca infructuosamente y retorna con su hija a la casa de su ex esposa, quien decide protegerla a toda costa. Muy buena película. El Recolector de la Mafia, otra sorpresa, producción estadounidense 2020, género mafioso al margen de la policía, dirigida y guionizada por David Ayer, con un elenco de actores mexicanos, incluido el norteamericano Shia LaBeouf, en una excelente actuación. Y al final aparece Jimmy Smith, otro actor conocido del cine norteamericano. De hecho, que se trata de consabidos enfrentamientos entre bandas de recolección de dinero con protección y el recelo entre los mafiosos. La historia sigue a David, personaje de Bobby Soto, cuyo guardaespaldas, Shia LaBeouf, que se verá afectado de un grave suceso por lo que deberá enfrentar al líder mafioso apodado Conejo, contando con la apreciable ayuda de un negro mafioso yanqui y su gente. Adecuada acción en un relato sangriento y de suma violencia, donde las mujeres también son aguerridas delincuentes. No recomendables para personas susceptibles, y para los que gustan de este tipo de relatos, es ideal, y para ellos, muy buena película. Archivo, coproducción 2020 entre Inglaterra y Estados Unidos y Hungría, con guión y dirección de Gavin Rothery, que cuenta con la actuación de Theo James, recordado de la serie de películas Divergente, Insurgente y Leal, acompañado por Stacey Martin, Tona Mitra y Toby Jones. En el año 2038, Jor Almore trabaja tratando de avanzar en una inteligencia artificial que parezca verdaderamente humana. Le ha tomado varios años alcanzar un estado de desarrollo para su prototipo que le permita transferir la conciencia de su esposa, fallecida en un accidente automovilístico, almacenada en un archivo que simula inteligencia. Un relato que atrapa, pero también desconcierta, dejando un especial análisis a considerar como aquella AI, inteligencia artificial de Steven Spielberg. Tecnológicamente muy cuidada y con sumos y minuciosos detalles. Para los que gustan de este género, será muy buena película. Y la última, Salvaje, producción estadounidense 2020, 90 minutos. Es un thriller de suspenso dirigido por Derry Borte con Russell Crowe, Karen Pistorius, Michael Papahor, Gabriel Bateman y otros. Un psicópata asesino inicia el relato dando muerte a su ex esposa y su nuevo novio, incendiando la casa, perdiendo el control de sus actos, ya que luego, por unos bocinazos, cuando obstruye un semáforo en verde, decide acosar a una mujer y su hijo persiguiéndola en su camioneta, además de irse contra miembros familiares, luego de apropiarse de su teléfono celular. Totalmente enajenado, quiere matar especialmente a su hijo. Una película que no le dará respiros y le mantendrá en una tensión con los nervios de punta, que considero no apta para cardíacos y especial para los que gusten de emociones fuertes y violentas. Un trabajo excepcional de Russell Crowe y buen desempeño de Karen Pistorius. Muy buena película. Así que seis estrenos, seis: Emperador, El Portero, El Engaño, El Recolector de la Mafia, Archivo y Salvaje. Cuatro de estas películas se estrenaron recientemente en los Estados Unidos y una ha quedado para enero 2021. Y ninguna de ellas se estrenó en la Argentina. Por eso es estreno exclusivo de Video Club Amigo, que presentó este espacio de cine para ver en casa. Muy interesante, ¿eh? Así que este fin de semana tienen a Video Club Amigo con estas seis películas para pasar encerradito en casa, ¿eh? Y ahora vamos a volver a escuchar a Little Richard en otro rock and roll para cerrar esta noche 1176, recordando que yo les había mencionado una película, sí, allá por el año 1956, cuando se estrena el rock, en una película que se tituló Al Compás del Reloj, y que Bill Haley y sus Cometas estrenó el rock and roll en esa película, donde también actuaron un conjunto norteamericano cantando un tema famosísimo que se llamó Only You, y fueron Los Plateros, que los jóvenes de aquel entonces escucharon con mucho respeto en el cine, a pesar de que se levantaron las cuatro primeras filas de butacas en Buenos Aires cuando se estrenó Al Compás del Reloj. Así los jóvenes podían desatar la rienda suelta para bailar el rock and roll que se ejecutaba en dicha película. Vamos a escuchar entonces ahora a Little Richard en Goose Holly Miss Molly, también conocida como Allí Viene la Plaga. Thank you. Bueno, y así cerramos la parte musical de este encuentro cinematográfico 1176 de este último viernes de octubre, con estos dos temas de Little Richards y su banda, La Arguirucha Sally y Good Holly Miss Molly, o como también se le conoció, Allí Viene la Plaga. Y ahora nos vamos a... Los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que desde el lunes 26 y hasta mañana 31 cumplen, cumplieron y cumplirán años. El día lunes cumplió años Rosemary DeWitt, actriz norteamericana nacida en 1971. Cary Elwes, actor norteamericano nacido en 1952. Bob Hoskins, actor norteamericano nacido en 1942. Dylan McDermott, actor norteamericano nacido en 1961. Y Joaquín Phoenix, actor norteamericano nacido en 1974, para cerrar el día lunes con el cumpleaños del actor norteamericano Chelsea Ross, nacido en 1942. El martes 27 cumplieron años el actor italiano y director Roberto Benigni, ganador del Oscar de la Academia, nació en 1962. También cumplió años ese día el actor inglés John Cleese, nacido en 1939. Ruby Dee, actriz norteamericana, nacida en 1924, retirada del cine. Peter Firth, actor norteamericano, nacido en 1953. Y Robert Picardo, actor norteamericano, nacido también en 1953. Pasamos al día 28, cumplieron años el norteamericano Chris Bauer, nacido en 1966, la actriz norteamericana Jamie Hertz, nacida en 1965, la actriz argentina Martina Guzmán, nacida en 1978, el actor norteamericano Daphne Zúñiga, nacido en 1962. Ayer 29, cumplieron años el actor norteamericano John Avery Abraham, nacido en 1977. Nuestra compatriota, la actriz argentina Hilda Bernard, cumplió 100 años en el día de ayer, nacida el 29 de octubre de 1920 en Puerto Deseado. En este momento es la actriz más longeva de la Argentina, Hilda Bernard. Muy feliz cumpleaños, Hilda. También cumplieron años ayer 29 el actor norteamericano Richard Dreyfuss, nacido en 1947. El actor norteamericano Zac Efron, nacido en 1947. La actriz francesa Dina Merrill, nacida en 1923, retirada del cine. La actriz norteamericana Winona Ryder, nacida en 1971. El norteamericano Rufus Sewell, nacido en 1967. Y la actriz norteamericana Gabrielle Union, de color, nacida en 1972. Hoy están cumpliendo años nuestra compatriota Leonor Benedetto, nacida en Paraná en 1941. El actor norteamericano Harry Hamlin, nacido en 1951. La actriz norteamericana Nia Long, nacida en 1960. Y el actor norteamericano Kevin Pollak, nacido en 1957. Mañana cumplen años el director neozelandés Peter Jackson. Por ese motivo, hoy tuvimos un especial en su recuerdo y, por supuesto, conociendo a Peter Jackson con toda su obra y su gran trabajo en Nueva Zelanda. Nació el 31 de octubre de 1961. También mañana cumplen años la actriz norteamericana Sally Kirkland, nacida en 1944, el norteamericano Dermot Mulroney, nacido en 1963, el norteamericano Brian Dudley Murray, nacido en 1945, la actriz canadiense Piper Perabo, nacida en 1976, nuestro compatriota nacido en Italia, Rodolfo Rani, en 1937. También cumplen años mañana Stephen Rea, este actor inglés de gran categoría, nacido en 1946, el norteamericano Ron Riskin, nacido en 1939, y el último cumpleaños que tenemos registrado es el del comediante norteamericano Rob Schneider, nacido en 1963. Muchos cumpleaños en esta semana, ¿eh? Así que, como es costumbre con Edgardo Galarza desde el control, les decimos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo, muy, pero muy feliz, y volvemos a recordarle muy feliz cumpleaños a nuestra compatriota Hilda Bernard. 100 años, 100 jóvenes años. Bueno, muchas gracias a todos los mensajes que han llegado aquí durante el programa, pero también muchas gracias a todos los que he recibido a través del correo de Encuentro Cinematográfico. Y voy sobre el final solamente a comentarles uno, el que hago siempre, que se trata de Daniel Castañeda, porque nos une una amistad muy linda y el recuerdo de haber pasado gratos momentos juntos, tanto aquí en Concordia como en Buenos Aires. Daniel Castañeda nos dice: hola Jorge, de 10 la música de hoy. Aprendimos sobre cine mudo argentino y actores que hemos visto en películas y no los teníamos presentes. Beso para Ofelia y abrazo para vos, Nardo, Edgardo y Ramón Gularte. Bueno, muchas gracias Daniel, también un gran abrazo para ti, de Edgardo Galarza, que desde el control, como siempre, alza el pulgar, supongo, y que de Bernardo Gruski, que también te recuerda con mucho cariño, y para tu esposa Analía, también un beso grande y un abrazo de Ofelia y de todos nosotros, esperando que se encuentren muy bien en vuestra casa, en Villa Devoto. Un gran abrazo y muchos cariños de todos nosotros. Bueno, y así llegamos al final de esta edición de Encuentro Cinematográfico número 1170 de este último viernes de octubre, que fue auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Florería Santa Teresita, Ortopedia Concordia, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, Servicentro Eso de Peril y Hermanos y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas. Y como siempre tuvimos las recomendaciones para ver cine en casa, encerraditos, de Video Club Amigo. Así que solo me resta decirles que no se olviden mañana de escuchar a Edgardo Galarza en lo que resta del día de 9 a 13 horas, ¿eh? Y de lunes a viernes en Mientras Pasa el Tiempo de 15:30 a 19 horas. Gracias Eduardo por un viernes más de estar juntos aquí en FM Lourdes y mucha suerte para mañana y que lo pases muy bien. Muy buenas noches a todos. Y que tengan un feliz fin de semana cinematográfico quedándose en casa y con Video Club Amigo. Chau. Corten. Perfecto. Impriman.